En este martes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, «¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras?» Él les respondió, «Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres». Y les decía, «Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas, hacen muchas otras cosas». Palabra del Señor. No hay otro camino para vivir bien que el salir. Muchas veces pretendemos que los demás vengan a nosotros, que Dios venga a nosotros, que Jesús venga a nosotros. Y es verdad que eso muchas veces pasa porque Dios hace lo que quiere, lo que le parece. Sin embargo, los verdaderos encuentros se dan cuando sabemos salir de nosotros mismos, cuando no estamos en la nuestra, encerrados como tortugas en su caparazón, queriendo que siempre nos busquen los otros. Jesús salió para encontrarse con todos los que quieren salir, y eso vino a enseñarnos. La enfermedad más profunda que sufrimos todos es la del egoísmo, es la del amor propio que nos lleva a no salir, a pensar en nuestro mundito interior, en nuestros problemas, creyéndonos que somos el centro del universo. De eso vino a sanarnos Jesús, de eso quiere curarnos hoy a vos y a mí. Nadie se salva de esa enfermedad. Hoy más que nunca, tenemos miles de opciones y propuestas de sanación. La ciencia progresó muchísimo en eso, y eso está bueno. Hablando con alguien que necesitaba ayuda psicológica, y de hecho él mismo lo reconocía, me salió a decirle, está bien, déjate ayudar por un psicólogo, búscalo, es bueno, te puede ayudar, pero no te olvides que el mejor psicólogo es Jesús, y además es gratis. Ayuda psicológica sí, pero por un tiempo, en cambio Jesús siempre, para toda la vida. Nos equivocamos cuando damos vuelta a la ecuación. Por favor, que ningún profesional se ofenda, pero es la realidad. El verdadero médico del hombre, del alma, es Jesús. Eso nos enseñaba el Evangelio del domingo. ¿Cuánto para aprender con algo del Evangelio de hoy? Jesús no tiene ningún problema de llamar a las cosas por su nombre y de decirle de frente a los hipócritas lo que eran realmente. No hay nada peor para un hipócrita que le digan hipócrita, que le saquen la máscara, porque en definitiva es lo que significa ponerse una máscara y ocultar lo que realmente uno es. La hipocresía tiene mil aristas diferentes, pero en definitiva la raíz es la misma, es la soberbia, es el orgullo, es el excesivo amor propio. La soberbia no quiere que nos veamos como somos, no le gusta que nos miremos al espejo para reconocernos, y por eso se siente cómoda con una máscara que tapa la realidad. La realidad es que estos fariseos perdían el tiempo en cosas secundarias, que no eran malas, pero que tapaban lo más importante. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuánto tiempo perdemos en la familia, en la iglesia, en una comunidad, en cosas secundarias que más que acercarnos a Jesús, nos alejan entre nosotros? La soberbia del alma hace que de tanto mirarnos a nosotros mismos, de tanto mirarnos el ombligo, la realidad se nos vaya desdibujando y terminemos por formarnos una realidad bastante chiquita o pretendamos una realidad a nuestra medida. La gran cruz de nuestra vida es la misma realidad, el aceptar lo que es, más allá de lo que pretendamos, lo que es, más allá de lo que piense o sienta, lo que es, y debo aceptar lo que es, por más que quiera cambiarlo. Dice la palabra de Dios de hoy que Jesús les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Esa frase dice muchas cosas, pero en síntesis quiere expresar eso. Es la soberbia la que lentamente puede ir transformándose en hipocresía y hacer que nos fabriquemos nuestra propia realidad, y por mantenernos fieles a nuestra propia verdad, nos olvidamos la gran verdad que es la de Dios. Eso pasa de manera terrible en nuestra fe, pero nos pasa en todos los ámbitos de la vida. No hay que olvidar que la peor hipocresía es la religiosa, la de los consagrados, la de las personas que dicen ser de Dios. Sin embargo, no olvidemos que todos podemos ser hipócritas de mil modos distintos. Muchas personas, sin ser muy religiosas, digamos, que son, como se dice, más papistas que el Papa. Nadie está exento de esta enfermedad. Pidamos a Jesús que nos libre de la hipocresía y que, si lo somos, nos animemos a sacarnos la máscara que no deja ver lo mejor de nosotros, lo mejor de Dios, que es el mandamiento del amor hacia Él y a nuestros hermanos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.